Las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales, por Sara García. Para comenzar este ensayo, me gustaría dejar claro qué se entiende por nuevas tecnologías y por medios audiovisuales. Las nuevas tecnologías hacen referencia a los últimos desarrollos tecnológicos y a sus aplicaciones, programas y procesos. Las nuevas tecnologías se centran en los procesos de comunicación y se agrupan en tres áreas: la informática, el video y la telecomunicación, con interrelaciones y desarrollos a más de una área. Los medios audiovisuales, como su nombre lo dice, son los medios de comunicación que tienen que ver directamente con la imagen y el sonido. Los medios audiovisuales se refieren fundamentalmente a medios que con imágenes y grabaciones sonoras se utilizan para comunicar mensajes. Entre los medios de comunicación más populares se encuentra el cine, la televisión, la infografía, la diapositiva, la transparencia, la proyección de opacos y el video. Los nuevos sistemas audiovisuales de la informática, que suelen ser una versión digital de los previamente existentes. Se dice que las nuevas tecnologías afectan a los medios audiovisuales, ya que hasta cierto punto los han desplazado. Por ejemplo, ya puedes ver la televisión, escuchar la radio o ver películas en internet e incluso en el teléfono celular. Sin embargo, considero que estas nuevas tecnologías, más allá de ser un problema, lo veo como una gran herramienta que ayuda a los medios audiovisuales para que sean más didácticos y eficaces. Estas nuevas tecnologías sirven como un instrumento esencial para elaborar todo tipo de materiales con gran calidad: gráficos, transparencias, diapositivas, etc. Pueden combinarse con las imágenes de video, bien almacenadas en discos compactos o bien en el avance en el terreno de las telecomunicaciones, que resuelve muchos problemas de la distancia. Sin duda, caracterizará a esta década, ya que evidentemente el hecho de mandar un correo electrónico, comprar artículos por internet o mantener una conversación en el chat son acciones que se realizan constantemente y que se han convertido en parte de nuestra sociedad.